y hoy no es telefónicamente, sino que lo hace desde aquí, desde el piso, bienvenido sea, Martina, que ya estuvo hablando con Patricia Chalvo, para decirnos cuáles son los títulos que se avecinan y que tiene que ver, esto es una buena noticia para empleados públicos y fundamentalmente para docentes privados y estatales que lo venían pidiendo, parece que finalmente se abren las paritarias, ¿no, Martí? Así es, el gobierno va a volver a discutir los salarios en las paritarias durante esta semana, esto lo informó el gobierno provincial, que se va a definir la fecha en estos días del pago de la primera parte del sueldo anual complementario para los agentes del Estado, y desde julio se van a sentar también en la mesa con los gremios estatales a discutir salarios, según confirmó esto a los medios de comunicación Rubén Michlik, que es el ministro de Gestión Pública, que también aparte planteó como desafío la vuelta a la normalidad en lo que es la prestación de servicios por parte del Estado y también en términos sanitarios, dentro de lo que se pueda, se habla de la paritaria posible. Y aparte también de lo que entre los objetivos está la vuelta a clases y la normalidad en la administración pública. Bien, esto tiene que ver con noticias locales, es interesante, es esperado por muchos. Y también es esperado lo que nos vas a contar ahora y que tiene que ver con noticias nacionales. Así es, bueno, el tema del IFE y de los cronogramas de pago se va a modificar esta semana debido a que mañana 15 de junio es feriado por la conmemoración al paso de la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, y el ANSES decidió modificar el calendario de pagos y van a continuar cobrando con el bono extraordinario del ingreso familiar de emergencia los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y las asignaciones universales por embarazo, prenatal y asignación por maternidad. Todas esas se van a ver afectadas en la fecha de cobro que se va a correr. Es decir, el día martes, por ejemplo, van a poder cobrar el IFE los que terminen con el número de documento en 5, los miércoles con los números de documento en 6 y así sucesivamente toda la semana. Bien. En la página web del ANSES están todas las fechas para cada uno de los beneficios y ahí lo puedes chequear muy fácil. La última tiene que ver que la pandemia nos iguala a todos, ¿eh? Todos estamos haciendo reuniones virtuales por computadora, empezamos a manejar distintos programas para poder encontrarnos ante la medida de distanciamiento o aislamiento. También le pasa a los presidentes del Mercosur. Así es. La cumbre de presidentes del Mercosur va a ser virtual por primera vez en la historia. El día viernes, la Cancillería de Paraguay, que es el país que ostenta esta presidencia temporal del bloque, anunció que la articulación de políticas conjuntas para hacer frente a los retos económicos y sociales que son derivados de la pandemia van a ser uno de los temas a tratar en esas reuniones. La próxima cumbre de presidentes del Mercosur, así como la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común, se van a celebrar el día 29 de junio y el 2 de julio por videoconferencia, por primera vez en la historia del bloque y debido a la pandemia del coronavirus en toda la región. Así que durante los próximos programas seguramente vamos a estar ampliando un poco más de información sobre esto. Muy bien, gracias, Martí.